mortal. Parece que desde entonces empiezan a suceder algunas cosas extrañas que me van a enloquecer. Y sueño que tienes alas y que vienes hacia mí. Los dos vamos volando por el cielo en que te vi. Era una pluma normal, era la pluma de un ángel que cayó al despegar. Noche es mágica cuando sueño contigo, temblando como una tonta me acerqué hasta el ventanal. Noche es mágica cuando sueño contigo, era la pluma de un ángel. Noche es mágica cuando sueño contigo. Algunas cosas extrañas que me van a enloquecer. Noche es mágica cuando.